Bueno, esta ronda es una iniciativa, ¿cierto?, de su gobernador, con el apoyo de las policías, ambas policías, ¿cierto?, Policía de Investigación de Galera de Chile, con la serie Mi Salud. Hemos tenido, ¿cierto?, la Municipalidad de Galera, hemos tenido esta ronda de fiscalización, ¿ya? Esto consiste, ¿cierto?, consistió en marcar presencia, lógicamente, la prevención y a su vez, ¿cierto?, efectuar cada uno en su ámbito de competencia el control y fiscalización que corresponde. Notamos de inmediato la percepción, ¿cierto?, básicamente de los locatarios, porque... Una excelente recepción, también se manifestó, ¿cierto?, con las señales de cariño que uno recibía en el camino, ¿cierto?, cuanto cada uno de los estamentos que participamos acá, ¿cierto?, realizó su labor, Salud también cursó algunas infracciones en el ámbito de sus competencias. Nosotros mantuvimos la presencia, que eso en definitiva marca la prevención, y así evitamos la comisión de ilícito también, que gente que no cumple con la norma, ¿cierto?, se establezca acá y de forma ilegal efectúen el comercio.